por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Y el día acaba de llegar a tus oídos. Era la posición número 6 del conteo de las canciones internacionales. Ezekiel es el nombre del tema. Sugerencia extrema. Momento de que disfrutes de la primera sugerencia de esta semana. We Are Leo te presenta su producción Hello We Are Leo, y el primer promocional de este álbum lleva por título Supernova Sunrise. Apóyalos de forma directa en puntoextremo.org. Welcome back to sunrise. I'm finally waking up, and I've been here for far too long, but I think I've had enough. 'Cause I've been praying for a change for such a long, long time. I take a breath and step outside. Supernova Sunrise. Hello, world. Extremos Nacionales. Extremos Nacionales. A continuación disfrutarás de música hecha en Bolivia, fragmento de las 5 canciones más importantes elaboradas en nuestro país. Bueno, desde estudios de Punto Extremo y Cucujet me encuentro con la banda Paseña Vinilo, que tienen bastantes novedades para presentarnos. Bueno, y tienen bastantes novedades acerca de tocadas de roce internacional que tuvieron. Chicos, tengo entendido que tocaron con la banda mexicana Rojo. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo les fue? Está bueno el concierto, ha sido una experiencia realmente muy, muy buena, alucinante, tocar con una banda de esa talla. Pero ha sido muy bueno. Ahora tenemos, también sabemos que van a llegar dos bandas más internacionales, que son de bastante buen nombre, que pareciera que también vamos a tocar. Con respecto a los proyectos de la banda en sí, ¿ustedes creen que esta presentación los impulsa para acabar, uno, la producción que tienen pendiente y sacar tal vez más sencillos promocionales, más producción de ustedes? Claro, yo creo que sí, esto, bueno, nos ha ayudado a que, bueno, nos pongamos más las pilas entre todos y, bueno, vamos a tratar de sacar lo más antes posible el siguiente disco, ¿no? Bueno, a continuación vamos a escuchar el tema de Vinilo Deus. Chicos, preséntenlo y soliciten su apoyo directamente a través de puntoextremo.org. Extremo 5. Nosotros somos Vinilo, escuchen nuestro tema Deus. Espero que les guste. Deus meu, eu te Extremo 4. Es el tema más fuerte de este conteo. Desde Cochabamba, Fearless te presentó Lista Negra. Extremo 3. Dale todo tu amor, porque Él es Señor de toda creación. Él es nuestro creador, nuestro creador. El escaño 3 también llega desde la ciudad de Cochabamba. Is Rocks con su canción Dale. Extremo 2. ¿Dónde está el hogar? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde tenga que encontrarte ya? Todo va a estar bien. Tú me cuidas hoy. Ya no tengo que fallarte más. Fallarte más. La sorpresa de esta semana llega desde la ciudad de Sucre. Sin Equipaje te presenta el segundo promocional de su álbum Sentidos. Escuchaste A Pesar. Sugerencia extrema. Ahora rock alternativo desde la ciudad de Santa Cruz como sugerencia de esta semana. La banda Bless presenta su primer sencillo promocional. Hola, soy Marcelo, baterista del grupo Bless. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio, vocalista del grupo Bless. Hola, ¿qué tal? Soy Ronnie, guitarrista del grupo Bless. Un saludo, soy Marcelo, el baterista del grupo Bless. Punto extremo. Bless significa bendición. Y es la misión del grupo que tenemos de llevar la bendición, la presencia de Dios a toda la gente con nuestra música. Punto extremo. La canción Ven Ahora viene a tocar el tema de nuestra necesidad humana de una presencia de un Dios vivo en nuestras vidas. Y una presencia quizás pronto, porque nosotros como personas a veces esquivamos, dejamos todo para mañana, ponemos pretexto que no, que más tarde, pero la necesidad de Dios es ahora, por eso el tema se llama Ven Ahora. Hola, somos el grupo Bless y esta es nuestra canción Ven Ahora. Ya no puedo entender el amor que diste. Escuchaste a la banda nacional Bless con su canción Ven Ahora. Y apóyalos en puntoextremo.org. Sugerencia de esta semana desde Santa Cruz. Extremo 1. Yeah.